antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Skechers lanza zapatillas inspiradas en Sailor Moon. La marca unió fuerzas con el anime para poner a la venta una línea de ropa y zapatos deportivos basadas en el querido manga de Naoko Takeuchi. Sus diseños de distintos colores están basados en las Sailor Scouts y tendrían un valor entre los $20 y $50, es decir, entre 15.000 y 37.000 pesos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.